tentás a todas las cristianas a pecar. Yo con sed de guerra y vos me exigís pa' te vas. Entro en mi botella, cuánta guacha bella que se dice en Instagram. Estar como no me conviene, siempre que te quiero vale. Sé que me engañas, que tenés un par más, pero en esos pagos no sos feliz como acá, lléname a tu ADN. Ando a pata, pero voy por el Mercedes. Vos dame un besito pa' que yo me lleve, pa' que sienta como que me lleve. Pero sin ketamina al natural, sintiendo como lo muevo. Pido más perdón a Dios por mis caprichos que por mis pecados, mi corazón tan bicho. Poco lo que hablo, mucho lo que he dicho. Con amores de loco ya no me encapricho. Contala como quieras que yo voy a morir bicho. A mi corazón tanto que a lo malo friso. Cuando me besaste me hiciste como un hechizo. Lo bailan los pobres, los medios, los millos. Tentás a todas las cristianas a pecar. Yo con sed de guerra y vos me exigís pa' te vas. Entro en mi botella, cuánta guacha bella que se dice en Instagram. Al pasado ya no escucho, rezo poco o algo mucho. Mezclando tu full plastic y mi cartucho. Solo mi alma sabe cuánto tengo y cuánto lucho. Me rajaste el piso y fui yo quien te dio el serrucho. Por fuera sonriendo aunque por dentro esté muriendo. Como me enseñaste que siempre me vean riendo. Que los giles no sepan qué estoy sintiendo. Pa' que no me ataquen donde más me está oliendo. Corazón se me hizo piedra entre tanta mierda. Tu beso tenía más venenos que una hiedra. Uno cosecha lo que siembra y yo quiero mover la cintura como culebra. Vos me engañaste otra vez, andas con dos a la vez. No me siento especial si tenés 10. Me gustan los berretines que tenés, pero si te doy mi corazón no es para que jugué. Mi cara en su se limita en canto audí. Seguí la flecha que como vos hay mil. No te niego que te extraño pa' dormir. Y que como vos me comía de bonito, no me come ningún gil. Tentás a todas las cristianas a pecar. Yo con sed de guerra y vos me exigís pa' te vas. Entro en mi botella, cuánta guacha bella que se dice en Instagram. Tentás a todas las cristianas a pecar. Yo con sed de guerra y vos me exigís pa' te vas. Entro en mi botella, cuánta guacha bella que se dice en Instagram.